al pobre de mi compadre, ahora ninguno lo quiere. Ya se le acabó la fama que tenía con las mujeres. Ya se le acabó la fama que tenía con las mujeres. Tenía 22 mujeres, decían por las emisoras, y hoy no más tenía una sola, y esa tampoco lo quiere. Y hoy no más tenía una sola, y esa tampoco lo quiere. Ay, ay, ay, ay, hombre, ay, ay, ay, qué vaina, ay, ay, ay, qué ciega, ay, ay, ay, ay, hombre. Hombre, mi camisa, mi sombrero, mi zapato y mi corbata colorada, y se veste negro a parrandear, buscando un amor de verdad. Se veste negro a parrandear, buscando un amor de verdad. Buscando un amor de verdad.